Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo podcast de Horns Up, programa número 21 y el cuarto dedicado al mes de mayo. Al final nos estamos acostumbrando a realizar un programa semanal y no sé yo si vamos a poder con este ritmo. Recordaros que podéis estar al tanto de nuestras novedades en www.hornsup.es, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y por supuesto nuestro email de contacto info@hornsup.es. Seguimos haciendo amigos por el camino. Cada semana que pasa conocemos personas asombrosas y eso, para nosotros, que somos, como digo siempre, consumidores finales, es un lujo, es un placer y sinceramente nos emociona. Hablar de forma directa con las bandas realmente es algo que nunca lo hubiésemos pensado. Al igual que compañeros del mundo de la difusión del rock y metal como podcasters, youtubers, radios online. Por cierto, saludos a nuestros hermanos de Rock FM Costa Rica y Radio Free Rock. Y en definitiva, deciros que estamos donde queremos estar. El programa se nos va a más de 2 horas, así que vamos a empezar con el que para mí fue el mejor tema que pusimos en el podcast de abril, segunda parte, el número 14, el grupo The Massive Wagons, grupo de Lancaster, Inglaterra, segundo single de su nuevo disco que saldrá el 17 de julio. Empezamos el programa con Banging in Your Stereo. Nos vamos a Finlandia con la banda Everfrost, grupo que incorpora influencias de manga y anime a su estética. Extraído de su álbum de 2019 Winter Rider, esta semana nos presentan el tema Die Young. We'll be right back. Billy Joe Armstrong y sus compañeros de Green Day nos presentan esta semana un cover de Blondie, Dreaming, desde sus casas, como está siendo habitual. Turín, Italia, banda de hard rock llamada Be The Wolf. Nos presentan esta semana el vídeo del corte número 3 de su disco de 2018, Emprise. Escuchamos Stallone. Come on. One Desire se está convirtiendo en un clásico en Horns Up. Si no me equivoco, este será el tercer tema que ponemos de su último largo llamado Midnight Empire. En esta ocasión con el tema Gutsen Ecstasy, rock melódico desde Finlandia. Tema de corte lento de Breaking Benjamin, esta vez en colaboración con el ex Three Days Grace Adam Gontier. El tema Dance with the Devil, extraído de su último trabajo llamado Aurora. I can see. Bandas, para mí, hablo de forma personal, que debería de estar en lo más alto de los rankings. Es sin duda Sign Down. Es una debilidad lo que tengo por este grupo. Acaban de sacar un single llamado Atlas Falls. Os cuento más o menos lo que dicen. Hace años, durante la grabación del álbum Amaryllis, había una canción que significaba mucho para nosotros, titulada Atlas Falls. Nunca lo hemos tenido tan claro como en este momento de que llegue la canción nunca antes escuchada a vosotros. Se han asociado a una organización llamada Direct Relief que están haciendo un trabajo importante a nivel mundial para ayudar a la comunidad médica a recibir el equipo de protección que necesitan para salvar vidas. Deciros, por si no los conocéis, que son una pasada en estudio y en directo son incluso mejores. Y por todo ello, la portada de Horns Up se la vamos a dar a Brent Smith, vocalista de Sign Down, pero además con una foto sacada por un servidor, por mí, en el Download 2012 en Inglaterra, donde prácticamente lo tenía encima. De verdad que es un fotón, una auténtica pasada. Sign Down, escuchamos Atlas Falls. Is always part of us, and gravity's never a friend. Deciding on who we can trust, and finding a way to crescendo to the unknown. We'll never make it outside, lest we unlock the past and release the future that we've left to die. Too long we've taken placebos, but the unknown is awakening. Don't give up now, it's already so much at stake. If Atlas falls, I'll rise up and carry us all the way. To the salt in the sea, the quiet is only a trap, and I will not take the placebos, 'cause already so much at stake. If Atlas falls, I'll rise up and carry us all the way. It won't pull me down, the weight of impossible days. I'll stand and tall, I'll rise up and carry us all the way. I'll carry us all the way. Otro cover. Desde Barcelona, Anchor, con... Bueno, que nos comente Adri de Metal Friends y le damos la bienvenida. Muy buenas, Juanma, muy buenas a todos los oyentes de Horse Up. Para nosotros es un placer estar aquí otra semana más, aquí con todos vosotros, encantados, es un verdadero placer. Y como bien nos comentas, vamos a hablar un poquito más de esta banda, de este pedazo de grupo. Pero es que no necesita presentación, ¿qué carajo vamos a presentar nosotros? Desde Barcelona nos vienen este pedazo de grupazo. Os traemos a Anchor con este cover que han hecho de Eminem titulado Love Yourself. ¡Acojonante! Everybody's joking now, the clock's run out, time's up, over, blow. Back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity. Chokes, he's so mad, but he won't give up that easy, no, he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's choked, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to his mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This whole rhapsody better will capture this moment and hope it don't lose it. For the taking, make me king. As we move toward a new world order, a normal life is boring, but superstardom is close to post-mortem. Only grows harder, only grows harder. He blows us all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the globetrotter. Lonely rose, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's gone broader. They moved on to the next row of flows. He knows gold and so nada. So the soap opera is told and unfolds. I suppose it's all partner, but the beat goes on. I'm a change, what you call rage. Tear this motherfucker rooftop like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and set right in the next cycle. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can goodbye with my nana. Simon, I can provide the right type of knife for my family's man. He's called down from stamps on my diapers. And it's this is my life, mama left me, but this train has got to go. I cannot parole in Salem's law, so here I go with my shot. Feet fail me not, this may be the only opportunity. Desde Dallas suenan ahora Crowned Empire. De su último largo de julio del año pasado, esta semana nos presentan el corte Blurry Out of Place. A nosotros nos ha gustado bastante. Take it all, baby. A little closer than I need it. I'm so scared that I might be here alone. Take it all back now to the places I tried leaving. Every map I follow leads to the unknown. I should know, but I'm scared I'm right. Bending break to see through the lines, afraid to frame my life. Than saying goodbye. Why do I still feel so lost? Why do I still seem out of place? Everyone's out of focus. Everything blurry looks the same. Why do I still feel so lost? I feel so far away. Why do I still feel so lost? Everything blurry looks the same. Spun out of control. Cause when I look back now to the lie I keep repeating, I'm so scared that I believe it. I'm so scared that I believe it. Why do I still feel so lost? Why do I still seem out of place? Everyone's out of focus. Everything blurry looks the same. Why do I still feel so lost? I feel so far. Mirage, alemanes. De su segundo largo publicado este febrero pasado, nos proponen estos días el tema Transparent, hardcore melódico con Our Mirage. It feels like it's someone else who's pulling on my strings. How can I fight this war when I'm about to lose control? Despair and anguish are the struggles of my soul. So insecurity is all that I am. Oh God, what's the point of this? I'll never understand. My mind is raging, but my heart is beating calmly like before. So I'm still on my own. I am so curious what my life could have been. I need a helping hand before I can even. this war and I'm about to lose control. Despair and anguish are the struggles of my soul. Como decía al principio del programa, en Horse Up vamos haciendo amigos por el camino. Tuve una conversación más que agradable con Juan Vázquez Mejía, un tipo encantador, y tras un vídeo que puso en nuestro grupo de Facebook, recordé que formaba parte de un grupo colombiano que pusimos en programas anteriores llamado Rebel Bones. ¿Os acordáis? Uno de los miembros de Rebel Bones me dijo que me pusiera en contacto con él porque era uno de los grandes, aunque el propio Juan Vázquez me dijo que no, que es él quien tocaba con los grandes de su país. Resulta que este tío está como bajista en unos cuantos grupos, guitarrista en otros y cantante en otros tantos, como es el caso del grupo que os presentamos ahora, desde Medellín, Colombia, Entre Niebla y Miedo, también se llama así su disco, y el propio Juan Vázquez nos dedica unas palabras. Suerte, hermano. Amigos de Horns Up, soy Juan Vázquez desde el otro lado del charco, Medellín, Colombia. Les quiero presentar mi banda, Entre Niebla y Miedo. Espero que la disfruten. Un abrazo especial a Juanma y a toda la familia Horns Up. Cuernos arriba. Se aproxima. Yeah! vamos a Finlandia con la banda de heavy metal veterana Oath. Nuevo largo publicado esta misma semana, Force Commandments. Os presentamos Going Down. Beans, uno de nuestros colaboradores, insistió en meter este tema de los americanos Hollow Front. Tras un largo de 2018, con bastante repercusión en redes sociales y Spotify, esta semana nos presentan este Loose Threads, metalcore desde Minnesota. Seguimos en Estados Unidos, esta vez en Virginia, con el grupo de metal alternativo Broadside, pre-lanzamiento con el tema The Raging Sea, de lo que será su nuevo largo llamado Into the Raging Sea, previsto para el 24 de julio. I am your lover. Am I your friend? Oh. 36 minutes of your time. Please just let me change your mind. If I sang the right words, would you decide to stay? Please stay. Can I make it out? The dreams. I know that's not the type of thing you wanna hear from me. I'll cut my words in pieces if it's what'll help you sleep. I'm drowning. Hidden in the shadows of someone else's money stack so tall, it blocks the show. The boy who's on a string, hoping that the crowds will never know. But who am I? What's my purpose? Dry your melódico con Asti Jane. Ya es la segunda vez que ponemos un tema de la banda alemana. Creo recordar que fue en el podcast 14, el abril segunda parte. Nuevamente nos sorprenden con un temazo en forma de single llamado Boston. Asti Jane. Love is all. is a fire burning underneath my skin, consuming me from within. I find it hard to take, I find it so hard to say, 'cause my troubles are all paying me. I'm retracing my steps, looking back, I won't let me hear what I found was myself, but what I lost was you. You make me forget every flaw I saw in me, and you still can't invade my dreams and lies. De Newcastle, Ground Culture, segundo trabajo recientemente publicado exactamente el 1 de mayo. Esta semana, para ir promocionando el lanzamiento, nos proponen el primer corte, Blue Minds, un auténtico temazo. Still feel Y nos vamos a Barcelona con Flames at Sunrise. Agradecemos a Jennifer, de prensa de Vampire Productions, que nos hiciera llegar este increíble tema. Grupo de Barcelona, que nos presentan, bueno, mejor que lo hagan ellos. Solo una cosa, impresionante capacidad vocal. Ahí lo dejo. Hola, ¿qué hay, peña? Yo soy Eve Nazor, cantante de Flames at Sunrise, y vamos a presentaros una de nuestras últimas canciones que hemos sacado, que se llama Year 2020 Core Jumper. La canción trata sobre nuestros días de confinamiento en nuestras casas. Para algunos ha sido tratar el confinamiento de manera cotidiana y para otros el momento perfecto para probar cosas nuevas. Entonces, hemos escogido las cosas más guays y hemos hecho esta canción. Espero que la disfrutéis un montón y un abrazo a todos los oyentes de Horns Up. A tope, tíos. I wake up every morning, I could be a miracle. I lay drowned in my bed, there is nothing left. I remember that I have with, and I make some coffee without a stress. Can go on, I'm unhappy. This is a signal for me to do more push-ups or more puppies. It will not seem fun to me. Play you, let me go. Some days I don't wanna know. I don't wanna know. Forget just me, but I try to escape. I will not cry to with my face. Netflix, Amazon, HBO, Disney Plus. What do I choose? Books, I'm escape. My world is a page. No places, no faces that I was to say. Skype in the morning, hang out today. Fiesta con fiesta, la tienda de testa. Yo me lo diría que tengo ni puerta. Esa copa de Wilkins. Hey, I'm done. What is my head? I need to clean the bottom of my bed. What is the paper that told it is here? You know what I mean? I need my beer. Is this all beer? I hear the sky. I scream my name. I set me free. Whoa. ¿Y qué decir de los bilbaínos Rise to Fall? Ya lo comenté en su día, soy fan, pero muy fan de todo lo que hagan. Nos encanta sobremanera. Publican esta semana, de su largo Into Zero, de 2018, tema y vídeo del corte Virgin Land. Seguimos en España, ahora en Madrid con Hamlet, que nos presentan el single Sombras. Parece ser que en su último largo de 2019, Berlín, no estaba terminada y ahora, con un video lyrics, nos la ponen encima de la mesa. Un auténtico temazo. Sombras, Hamlet. Yeah. Desde Albacete, Los Ángeles, Apátrida, nos sorprenden con el cover All The Machine Head, que pertenecía al álbum Born My Eyes. Desde luego, Los Ángeles no han parado de generar cosas en este confinamiento, ni que decir que es una auténtica pasada. Friends nos puso encima de la mesa el siguiente grupo, Corrosive. ¿Qué nos dices de ellos, Adri? Como bien nos has presentado, Juanma, es que hoy es un programón. Hoy el que te ha sacado de la manga, compañero, es acojonante, porque es que ahora nos vamos hasta Navarra. Sí, habéis oído bien, y os traemos a este pedazo de grupo. Escuchar bien, abrir bien las orejitas, porque nos vienen Corrosive. Brutal grupazo de hardcore, metalcore, increíbles. Madre mía, este pedazo de equipo capitaneado por David a la voz, junto a Adrián y Xavier a las guitarras, Unai al bajo y Jonathan a la batería. Madre mía, brutal. Y os dejamos con esta canción titulada This Is For You. Y como bien empiezan y nos dicen ellos, hay que volver a repetirla. This is for you, porque no vas a parar de escucharla dentro de su álbum Ases to Ases, Das to Das. El programa seleccionado y Adri de Metal Friends insistía que escucháramos lo nuevo de Javier Cardoso, el ex Vita y Mana, ahora con nueva formación llamada Drago. La escuchamos y evidentemente hicimos hueco sí o sí en el podcast, pero que nos cuente Adri más sobre Drago. Como bien nos has presentado, Juanma, es que hay que ponerse de pie, no, hay que saltar con esta canción, es que la tienes que poner ya por debajo, escuchándola, ir subiendo, y si hace falta me cortáis porque, ¡buah!, es que ahora nos vamos hasta Madrid, y es que ahora os traemos a este pedazo de grupo, a esta bandaza, os traemos a Drago, ¿los conocéis? ¿No? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Os suenan? ¿Qué cojones? Os tienen que sonar muchísimo porque es que os van a reventar los oídos. Dentro de poquito los vais a ver reventando las alas. Os lo repetimos. ¡Drago! ¡Drago! ¡Acojonantes! Este pedazo de grupo capitaneado por Javier Cardoso a la voz. Donde, señores, si no lo conocéis, es una persona como cantante. ¡Buah! Es un 10, exquisito como persona. Un 20, tengo la oportunidad de haberlo conocido y es acojonante este tío, pero es que no vale con eso porque es que le sigue una banda formada, madre mía, escuderos de lujo, con Juan Manuel Viñas e Iván Checa las guitarras, Carlos Sobrino al bajo y Rodrigo de Lucas a la batería. Es que madre que me parió. Han parido, porque es que la han parido esta canción Samurai dentro de su primer disco titulado Vórtice. Además, tenemos un saludo para vosotros de Javier Cardoso. Suerte, tío. Hola, muy buenas, Metalheads. Soy Javier Cardoso, vocalista de Drago. Os presento Samurai, extraído de nuestro primer disco Vórtice. Y os quería mandar un saludo a través de Horns Up y un abrazo sobre todo para Juanma Fernández. Espero que estéis bien y seguramente nos veremos las caras de nuevo muy pronto en los escenarios. Un saludo, mucho metal. Presentamos el nuevo trabajo, el cuarto, de los daneses Psycode, llamado Persona. El tema escogido, Collide. We'll be right back. heavy metal desde Alemania con Savage Blood, disco debut llamado Downfall. El tema homónimo, Savage Blood. I'm not afraid to die. Vamos con los nórdicos Enslaved y ese estilo de moda ahora llamado Viking Black. Nuevo trabajo llamado Utgard. Esta semana publican el single Homebound. Yes. conversaciones que he tenido esta semana, concretamente era sábado de madrugada, pero no porque viniera de parranda en el confinamiento, sino que me levanto pronto, fue con Leviatán, bajista y vocalista de la banda peruana Maze of Terror. Según ellos, thrash metal crudo en la vena sudamericana. Decir que han abierto para leyendas como Whiplash o Destruction, entre otros. Un tipo súper amable y súper educado que me contaba anécdotas de sus conciertos. Un gran saludo a todos aquí en Horns Up Radio. Un gran saludo a todos que nos escuchan en este momento. Soy Libertad, bajo y voz de Maze of Terror, de thrash metal en la vena sudamericana desde Lima, Perú. Un gran abrazo a todos, espero escuchen nuestro álbum Ready to Kill, del cual se desprende ese tema. Como para todos ustedes, esto es Lycanthropes. Our wheels need a sky of laser. We move on from the Asia. The effects being the blue and white. Let you know my feeling. We are fools for this year. I want you to stop me there. Build your build the line. You are fit into the forest blind. Love light and a near. So deep, this little guy in there. Almost broke to before. I can fit. Something wrong with the fact. With the mind of the infinity. And as I fear, feel storm and dawn. In the night, at dark, under the sun. Our wheels see a sky of laser. We move on from the Asia. The effects, being the blue and white. Let you know my infinity. We are fools for this year. I want you to stop me there. Like a door. 5 de junio, la banda de Connecticut, Currents, publicará su segundo largo llamado The Way It Ends, mientras tenemos otro prelanzamiento llamado Monsters. Desde Canadá, banda de metalcore llamada Horcrux. De un EP de 2019 llamado, igual, Horcrux, esta semana lanzan el sencillo Monochrome. Yeah. Y terminamos el programa con Devil Driver, banda de groove metal de Santa Bárbara. Nuevo largo previsto para octubre de 2020, casi nada, octubre. Tenemos el primer tema de prelanzamiento llamado Keep Away From Me. Esperamos que os haya gustado el programa. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.